Puerto Rico, Maryland, Puerto Rico. Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a Voz Universitaria. Les damos la más cordial bienvenida a este noticiero de la Universidad Veracruzana. El martes 30 de octubre estamos a punto de finalizar el mes. Estamos a punto de finalizar, esta temporada. Y les recordamos que 1 y 2 de noviembre son días festivos. Son días en que no tendremos esta transmisión, retomando nuestra transmisión normal el día lunes. Les saludamos a todas las personas que nos están escuchando. Agradecemos a Soledad Macías, que se encuentra con nosotros en los controles, con la dirección y producción de Ernesto Colinot. Mi nombre es Brenda Coronado y es un placer saludar a Antulio García. ¿Cómo estás, Antulio? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal a toda la gente que nos escucha a través de Radio V 90.5 de FM? También a través del www.v.mx/radio/transmisión. Saludamos también a toda la gente que nos mira y que nos escucha a través de Facebook. Agradecemos a Aldo Camacho por generar esta transmisión para redes sociales. Y como ya lo mencionaste, hoy martes 30 de octubre de 2018, día jueves y viernes, no estaremos transmitiendo Voz Universitaria y nos encontramos hasta el próximo lunes. ¿Y qué te parece si arrancamos el día de hoy con nuestros titulares? Titulares. Hoy en Voz Universitaria, académicos de la Universidad Veracruzana de la región Veracruz participaron en el proceso de evaluación del Plan de Desarrollo Municipal del Ayuntamiento de Veracruz. Estudiantes de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad Veracruzana fueron reconocidos por su participación en el programa COIL. Se inauguró el segundo Congreso Mexicano de Sociología, La Sociología a Debate, Retos y Perspectivas a 200 años de Marx. Nos acompañarán en el programa la doctora Dora Trejo y la maestra Yajaira Baeza de la Facultad de Agronomía para hablarnos del Foro Agricultura y Ciencia. También Ana Isabel Triana del Río estará con nosotros para hablarnos de la instalación Caras y Colores. Del mismo modo estará con nosotros el maestro Julio Alfonso Iglesias y la alumna Diana Cruz con el proyecto Carpe Diem, ganador del tercer lugar de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración. Y en los deportes, el profe Ariel Ortiz. Esto y mucho más en Voz Universitaria. Comenzamos. Y así comenzamos Voz Universitaria, por supuesto que agradeciendo a nuestros compañeros de Universo, el periódico de los universitarios, quienes gracias a su labor contamos con la información que nosotros les compartimos en este noticiero. Si ustedes quieren saber más sobre las actividades de nuestra universidad, lo pueden encontrar en su página de internet www.v.mx/prensa. También saludamos y agradecemos a nuestras compañeras de marketing que hacen posible la interacción con todas las personas que se comunican con nosotros a través de redes sociales, y precisamente en redes sociales nos pueden encontrar como Radio V, tanto en Facebook como en Twitter. También tenemos un correo electrónico para todas las personas de la comunidad universitaria que estén interesadas en compartir sus actividades en este espacio. Lo pueden hacer a través de nuestro correo vozuniversitaria@v.mx. Ustedes nos mandan la solicitud y el equipo de producción se pone en contacto con ustedes para difundir las actividades que estén realizando en cualquiera de sus facultades. Y bueno, también tenemos números de contacto, tenemos un WhatsApp 22 81 04 04 77, o los teléfonos en cabina, los teléfonos tradicionales 817-5115 y 817-5117. Esta tarde tenemos un regalo para todas las personas que nos están escuchando. Es correcto, el libro Mahoma de Hartmut Bobsin para la persona que nos llame o nos escriba y nos diga desde dónde nos está escuchando, y también nos tienen que mencionar la religión que fundó Mahoma. Agradecemos la donación al maestro Francisco Aragón, a quien también saludamos, y estaremos recibiendo sus respuestas hasta las 14:50 horas, hora en la que se hace la rifa por parte del equipo de producción. Manden sus respuestas al 2281-040477. También a través del 817-5115, 817-5117. Les recordamos que al final de esta emisión de Voz Universitaria daremos el nombre del ganador y la ganadora. También se estará publicando en redes sociales, en Facebook y en Twitter. Recuerden mandar sus respuestas, desde dónde nos están escuchando y la religión que fundó Mahoma al 2281-040477, 817-5115, 817-5117. Vamos a escuchar qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy. Un día como hoy, pero de 1857, nace el neurólogo francés Georges de la Tourette, quien descubre el síndrome de Tourette. En 1873 nace en Parras de la Fuente, Coahuila, el político mexicano Francisco I. Madero, iniciador de la Revolución Mexicana y presidente de nuestro país de 1911 a 1913. También en 1925 nace el filósofo mexicano Fernando Salmerón, fundador de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Universidad Veracruzana. En 2009 muere el antropólogo y filósofo francés Claude Lévi-Strauss, fundador de la antropología estructural, quien fue considerado uno de los intelectuales más influyentes del siglo XX. Y un día como hoy, pero de 1897, nació Agustín Lara, uno de los compositores más populares de México, autor de más de 700 temas. Entre los más destacados se encuentran Solamente una vez, María Bonita y Veracruz, canción que escuchamos de fondo en este momento. Rinconcito donde hacen su nido las olas del mar. Veracruz, pedacito de patria que sabe sufrir y cantar. Veracruz. Regiones. Dos de la tarde con 11 minutos en Voz Universitaria y con información de Araceli Hernández y Sugey Enríquez. Les comentamos que el pasado 24 de octubre, académicos de la Universidad Veracruzana de la región Veracruz participaron en el proceso de evaluación del Plan de Desarrollo Municipal del H. Ayuntamiento de Veracruz. Fernando Yunes, presidente municipal de Veracruz, planteó que el objetivo de realizar un plan de desarrollo municipal es convertirlo en un instrumento que permita medir sus alcances para poder monitorear errores y áreas de oportunidad. José Sierra, presidente del Consejo de Planeación y Desarrollo Municipal, explicó que las acciones emprendidas en el plan dan certeza del avance correcto y el desarrollo de la ciudad con la adecuada gestión de recursos humanos y materiales. Comentó que las estrategias que se emprendan deben ser medidas para conocer si su diseño y aplicación están teniendo el resultado deseado o debe mejorar. Y estudiantes de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad Veracruzana, Campus Veracruz Boca del Río, fueron reconocidos por su participación en el programa Collaborative Online International Learning, o COIL, Verónica Rodríguez, coordinadora del COIL en la Universidad Veracruzana, compartió que a través del intercambio cultural los estudiantes han valorado la calidad de la educación en la UV. Por su parte, el estudiante Eduardo Soriano compartió su experiencia al cursar la experiencia educativa mediante el COIL, coincidiendo junto con sus compañeros que al principio fue complicado comunicarse en otro idioma, pero pudo lograr la barrera mediante la entrega de trabajos, chats, redacción y videollamadas, ayudando a mejorar el manejo de información, comunicación y, por supuesto, del inglés. La ceremonia se realizó el pasado 24 de octubre en la biblioteca de la Facultad de Ingeniería del Campus Veracruz, Boca del Río. La entrevista. Ya estamos de regreso en Voz Universitaria, 2 de la tarde con 13 minutos, y en el estudio nos acompañan la doctora Dora Trejo y la maestra Yajaira Baeza de la Facultad de Agronomía para hablarnos del Foro Agricultura y Ciencia. Muy buenas tardes, bienvenidas. Hola, buenas tardes. Cuéntenos sobre este Foro de Agricultura y Ciencia. Es un foro que estamos organizando dirigido a estudiantes de la Universidad Veracruzana. Es organizado por la Facultad de Ciencias Agrícolas y el Cuerpo Académico Biotecnología, Biodiversidad y Manejo de los Recursos Naturales. Uh-huh. Y pues los queremos invitar a este foro que se titula Agricultura y Ciencia, Retos y Perspectivas. Uh-huh. Bueno, este foro se va a celebrar el día 9 de noviembre, el viernes. Uh-huh. Están invitados ahí en el foro USBI, en el lobby de la USBI. Uh-huh. Ahí vamos a estar. Lo interesante de este es un encuentro de investigadores de la UVICP, pero básicamente son bloques que iremos haciendo a través de esto que queda del año y el próximo, invitando estudiantes egresados de la Facultad de Ciencias Agrícolas que hoy ya son investigadores y que laboran en otras instituciones del país. ¿Cuáles son algunas de las líneas temáticas que se presentarán en este Foro Agricultura y Ciencia? Bueno, en este primer bloque vamos a invitar a cuatro ponentes. Uh-huh. Que son del Colegio de Postgrados básicamente, y de la Universidad Autónoma de Chapingo, y los temas, por ejemplo, es la biotecnología en la recuperación de los ecosistemas, la bioestimulación a través de elementos benéficos, la importancia de los microorganismos en la remediación de suelos contaminados por compuestos orgánicos o inorgánicos. Uh-huh. Los ponentes son estudiantes que en el pasado fueron estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrícolas, hoy son doctores reconocidos. Uh-huh. Y uno de los motivos fue invitarlos, fue que ellos sean un ejemplo para nuestros estudiantes de ahora de pregrado. Claro, ¿cuál es el objetivo de este evento? Supongo, además de establecer este vínculo con egresados y estudiantes, pues ¿cuál es el objetivo de tratar estos temas? Pues que los estudiantes se vayan involucrando con los temas de investigación en el área agrícola, pero en cierta forma con una aplicación para solucionar algunos problemas. Uh-huh. Que existen en el ambiente y en el país. Uh-huh. Estos investigadores son investigadores nacionales todos, algunos son miembros de la Academia Mexicana de las Ciencias, y queremos que los estudiantes estén al tanto de las investigaciones que se realizan actualmente en México. Claro. ¿Me podría decir, es un bloque el que van a dar ahora, tendrán algunos sucesivos, supongo, durante el año? ¿Qué horarios y cómo se pueden comunicar los estudiantes? Bueno, el horario para este primer bloque es de 9 a 2 de la tarde el día 9 de noviembre. Okay. La entrada, pues, es libre para todos aquellos que estén interesados en estos temas. Uh-huh. Y tal vez conocer algunas de las experiencias de los ponentes cuando uh-huh. fueron estudiantes y cómo lograron llegar a ser investigadores nacionales. Uh-huh. Al final de este foro, ¿habrá alguna memoria, algún documento que puedan consultar quienes deseen tener más información de lo que sucedió en este foro? Bueno, por el momento no es lo hemos considerado tal vez más adelante. Este fue un primer intento, lo haremos a través del año, ya tenemos otro bloque para el siguiente año considerado, pero como son investigados de diferentes instituciones, a veces es difícil concretar fechas, ¿no? Pero pues, estamos pensando para el otro año volver a hacer un bloque y así sucesivamente. Muy bien. ¿Por qué no nos recuerdan cuándo se llevará a cabo este foro de agricultura, en dónde y cómo pueden participar las personas que nos escuchan? Se llevará a cabo el 9 de noviembre a partir de las 9 de la mañana en el foro USBI de la Universidad Veracruzana, Campus Jalapa. Y los que estén interesados, como ya se mencionaba, la entrada es libre. No necesita ningún requisito y cualquier cosa pueden contactarnos en la Facultad de Ciencias Agrícolas en el Laboratorio de Organismos Benéficos. Entonces, pero es solo para estudiantes. Puede entrar cualquier persona, sí, no hay ningún problema. Perfecto, pues se queda la invitación. Agradecemos mucho a la doctora Dora Trejo y a la maestra Yahaira Baeza. No sé si queda algo en el tintero que quieran decir. Bueno, pues por el momento no, agradecemos que nos hayan recibido hoy aquí. Muchas gracias a ustedes por compartir esto. Y bueno, queda la invitación para todas las personas interesadas. Y les recordamos a todos nuestros radioescuchas que estamos rifando el libro Mahoma, de Harmut Bobsin, para la persona que nos llame, nos escriba, nos digan desde dónde nos están escuchando y cuál es la religión que fundó Mahoma. Respuestas vía WhatsApp 2281-040477. Teléfonos 817-5115, 817-5117. Hasta las 2:50 se estarán recibiendo sus respuestas. 2:19. Vamos a un corte y regresamos. Continuamos. Escucha La Ensalada, un programa fresco que mezcla saberes y sabores que deleitan nuestro oído. Acompaña a Citlali Aguilera todos los martes a las 10 de la mañana. Escúchanos por Radio UV en línea y por el 90.5 de FM. Administra y organiza tus contactos personales o institucionales y agrúpales como tú desees. También puedes importar los contactos de tus otras cuentas de correo. Explora la herramienta Contactos y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. En el anteproyecto de ley orgánica de la Universidad Veracruzana, tu opinión es muy importante. Envía tus observaciones, comentarios o propuestas. Puedes participar de forma presencial o virtual. Ingresa a www.uv.mx/comisión-medio-transitoria para mayores detalles. La consulta finaliza el 30 de noviembre. No te pierdas El Barco de Papel y viaja por las historias que la literatura nos regala. Todos los martes a las 4 de la tarde. Escúchanos por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Continuamos. Estamos de regreso en Voz Universitaria, 2:21. Y con información de Francisco Chaín, les comentamos que se inauguró el segundo Congreso Mexicano de Sociología. La sociología a debate, retos y perspectivas a 200 años de Marx. El objetivo de dicho congreso se centró en reflexionar y debatir el pensamiento marxista a la luz de los nuevos problemas sociales, los cuales transforman el quehacer científico, el medio ambiente, los derechos humanos, el género y la justicia social. Durante el evento se llevaron a cabo conferencias magistrales a cargo de académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma de Chapingo y la Universidad Autónoma Metropolitana. Posteriormente se realizaron 5 mesas de diálogo y presentaciones de libro, así como la proyección de un documental. El evento se realizó del 25 al 27 de octubre en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información del Campus Córdoba Orizaba. y con información de Cecilia Escribano, la Facultad de Enfermería de la Universidad Veracruzana, Campus Coatzacoalcos, realizó la segunda Feria de la Salud, donde atendió a más de 300 miembros de la comunidad universitaria. Gabriela Pucheta, directora de la facultad, señaló que cada año se realizan dos eventos con la finalidad de contribuir a la prevención de enfermedades crónico-degenerativas, y en el mes de la lucha contra el cáncer de mama, los alumnos enfatizaron la importancia de la autoexploración mamaria tanto en hombres como en mujeres, donde participaron más de 60 estudiantes explicando además la importancia de la alimentación equilibrada, el correcto lavado de manos, la prevención y control de la hipertensión, diabetes, poliomielitis y obesidad. La entrevista. Y en el programa pues nos acompañan el maestro Julio Alfonso Iglesias y la alumna Diana Cruz Villegas, creadora del proyecto Carpe Diem, ganador del tercer lugar del concurso organizado por la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos en Voz Universitaria. Hola, muchas gracias, un placer. Y bueno, platícanos un poco sobre este proyecto, de qué se trata, y bueno, después nos platicas la experiencia la de haber ganado. Sí. Ok, sí, mira, nosotros somos de la Universidad Veracruzana. Uh-huh. Cada año nuestra facultad realiza una competencia de emprendedores. Uh-huh. Para apoyar a los jóvenes que tienen alguna idea de negocio. Afortunadamente resultamos ganadores en la etapa pues interna de la facultad. Fuimos representando orgullosamente a la UB, pasamos a la regional, ganamos el primer lugar y nos hicimos acreedores al pase de la competencia nacional celebrada el pasado 19, 20 y 21 de septiembre en la UNAM. Uh-huh. Y fuimos ganadores del tercer lugar con el proyecto Carpe Diem. Nuestro equipo está conformado por dos chicas, dos chicos. Somos de la licenciatura en contaduría. Uh-huh. La mayoría ya acabamos este semestre, egresamos. Y bueno, también fue muy importante la participación de nuestro asesor, que uh-huh. fue un año completo, más de un año de arduo trabajo. De verdad, fueron un montón de aventuras que, bueno, valieron mucho la pena nuestro esfuerzo y nuestro proyecto es Carpe Diem. En sí, Carpe Diem es un centro de recreación para adultos mayores con atención especializada en nutrición y psicología, con el objetivo de prevenir y controlar etapas crónico-degenerativas en etapa inicial. Uh-huh. Porque desafortunadamente en nuestro país existen dos problemas fundamentales. El más cruel, la soledad de los adultos mayores, que se puede dar por diversas situaciones. Es muy común que en México, debido a las grandes jornadas laborales y a la poca retribución salarial, uh-huh. es necesario que las dos personas trabajen, uh-huh. Papá y mamá. Entonces los adultos mayores se quedan solos, pasan mucho tiempo en soledad. Uh-huh. Y bueno, también existe otro problema, que son las enfermedades crónico-degenerativas, que a veces atacan desde la juventud, pero ya más cuando estás en una edad avanzada. Entonces, con este proyecto tratamos de resolver un problema muy grave y que está por hacerse enorme, porque se espera que para el año 2030 en nuestro país existan más de 33 millones de adultos mayores. Uh-huh. Y nuestro problema, nuestra nación está preparada ni en infraestructura ni en programas sociales que puedan hacer frente a esta necesidad. Efectivamente. Maestro, ¿cómo fue acompañar este proyecto y la experiencia también desde la docencia y el trabajo con los alumnos, las alumnas de este proyecto y el lugar en el cual se encuentra también la Universidad Veracruzana en temas de las facultades de escuelas de contaduría y administración? Bueno, en lo que se refiere a este programa de emprendedores, la verdad es que es una actividad muy útil y que es fundamental para el desarrollo del área económico-administrativa, contadores, administradores, relaciones comerciales, entre otras uh-huh. áreas. ¿En qué es su mayor aportación? Que los conecta con la vida real. Uh-huh. Porque un problema que se tiene ahorita en las facultades a nivel nacional es que no salen del marco teórico. Y cuando ya se gradúan y empiezan a laborar, descubren que hay otra realidad. Incluso uh-huh. tenemos profesiones que son hasta irrisorias, como les llaman, de dirección o de control y gestión, cuando en realidad ni siquiera han dirigido y se encuentran en náuseas, o sea, cero actividad. Lo que es emprendedores les permite conectar con la realidad Y creo que es uno de tantos esfuerzos que se necesitan hacer, sobre todo aquí en la Universidad Veracruzana, en que se tienen que hacer actividades de tipo dual, que conecten la teoría con la experiencia profesional, pero no al final. Este es un gran apoyo, pero lo ideal sería que desde el primer año de la carrera estuvieran ya trabajando en este tipo de ejercicios y que la evaluación no fuera no solamente de la universidad, sino también del lugar donde se trabaja. Pero eso implica una gran comunión entre los dos sectores, el sector privado, que puede ser también el sector público, pero habría que analizarlo si genera una calidad de aportación y de experiencia que vaya de la mano con lo que están viendo desde el punto de vista teórico. Por supuesto. Diana, el proyecto Carpe Diem se está llevando a cabo, se va a llevar a cabo. ¿Cómo lo están trabajando fuera de las aulas y fuera también de este concurso? Sí, mire, la idea, lo primordial es llevarlo a cabo. Realmente es una necesidad que nosotros lo hemos experimentado en nuestra familia. Entonces creemos que realmente es necesario y podría resolver muchos problemas, no solamente en nuestra ciudad, sino también a nivel nacional. Afortunadamente, en la Expo Nacional, en la UNAM, pudimos conocer personas interesadas, en este caso inversionistas interesados en nuestro proyecto, que nos ofrecieron su apoyo, pero bueno, ahorita por ciertos procesos académicos que estamos pasando y por el tiempo se nos ha impedido pues tener más contacto con ellos, pero una vez ya terminado este proceso, como les comento, ya somos chicos de último semestre, entonces ahorita andamos un poco atrasados por nuestros procesos académicos, pues no hemos podido platicar con nuestros con los inversionistas, pero se espera que ya para finales de este año tengamos la fortuna de reunirnos con ellos, platicar, buscar más inversionistas, porque realmente lo que necesitamos, la cantidad monetaria que necesitamos, sí es un poco alta, porque estamos atendiendo un sector que tiene que tener muchas especificaciones en las áreas en donde donde convivan, y sobre todo la atención que ellos deben de recibir debe ser muy especial. Pero lo óptimo, estamos pensando que dentro de un año estemos echando a andar el primer Carpe Diem. Nuestro estudio de mercado se basó en la ciudad de Jalapa. Entonces empezaríamos aquí en Jalapa. Posteriormente, nuestra idea es tal vez hacerlo una franquicia. Eso todavía estamos analizándolo, para extenderlo en ciudades estratégicas de nuestro estado. Y posteriormente pues ya posicionarlo a nivel nacional. Por supuesto, bueno, es un trabajo maravilloso. Gracias. Interdisciplinario, porque sí van a necesitar el trabajo de muchas áreas. Sí, demasiado, del área de salud, que puede contemplar geriatras, enfermeros, psicólogos, también del área de pues económico, administrativo, para dirigir nuestro proyecto. Y también, como les comento, no solamente nos estamos enfocando en la salud, sino también en actividades recreativas para los adultos mayores. Perfecto. Pues esta es una gran invitación a que se sigan realizando este tipo de proyectos en la universidad, precisamente de forma interdisciplinaria, porque somos seres sociales y nos necesitamos todos, la ayuda de todos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, muchas felicidades. Gracias. Por este premio. ¿Puedo decir algo más? Bueno, si hay una persona interesada en nuestro proyecto, algún inversionista o alguien que desee participar con nosotros, nos pueden encontrar en Facebook como Carpe Diem. Tenemos ahí nuestro logo, abriendo nuestro perfil van a identificar que somos nosotros. Es la única página en Facebook que está en las redes sociales. También en Twitter estamos igual, como @carpediemver de Veracruz. Y si ellos desean hacer contacto con nosotros, con gusto los vamos a atender para agendar una cita y poder platicar más a detalle sobre nuestro proyecto. Estamos abiertos a cualquier oportunidad y tengan por seguro que entre más participemos, pues mejor lo vamos a lograr. Claro. Muy bien, pues muchísimas gracias, Diana Cruz Villegas. Gracias. Y maestro Julio Alfonso Iglesias, gracias y felicidades por venir a compartir con nosotros estos proyectos que se están realizando desde el interior de la Universidad Veracruzana. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y le recordamos a la gente que nos escucha que tenemos el libro Mahoma de Hartmut Bobtin para la persona que nos llame o nos escriba y nos diga desde dónde nos escucha y cuál es la religión que fundó Mahoma. WhatsApp 2281-040477, vía telefónica 817-5115, 817-5117. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Escucha en el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Todos los lunes y martes a las 22 horas. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega a través del arco iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A través del arco iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Continuamos. Ya estamos de regreso en Voz Universitaria, 2 de la tarde con 35 minutos y con información de José Luis Cutuleng. Les comentamos que el investigador de la Universidad de Matanzas, Cuba, Joaquín García, ofreció la conferencia SOS Homo Sapiens en el Tercer Congreso Internacional de Investigación en Contabilidad Ambiental y Desarrollo Sustentable, en donde dijo que la Unión Mundial para la Conservación elaboró una lista roja de especies amenazadas con extinguirse, entre las cuales no se encuentra el Homo Sapiens. Sin embargo, dijo que en poco tiempo han ocurrido transformaciones en su hábitat causadas por él mismo, poniendo en riesgo su existencia. También dio a conocer que en 100 años la esperanza de vida promedio se elevó de 51 a 63 años y la temperatura en zonas terrestres y océanos incrementó 0.82 grados centígrados. También se registran deshielos en los polos, hay agotamiento de recursos naturales y para el consumo de combustibles fósiles, por los 7 mil millones de habitantes se requieren 3 planetas. García dijo que para lograr el desarrollo sustentable se deben considerar 3 elementos: el económico para producir bienes y servicios, el social para las aspiraciones humanas y la equidad en las oportunidades, y el ambiental para que estas últimas sean armónicas con el entorno. Esta actividad se desarrolló en el auditorio de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana el pasado 29 de octubre. Y con información de Claudia Peralta, el director general del Área Académica Biológico-Agropecuario de la Universidad Veracruzana, Domingo Canales, inauguró el foro Cuencas y Reservas de Agua en Veracruz, Retos Futuros, en donde dijo que el 33% del agua superficial del país se encuentra en nuestro estado, en los ríos Actopan, La Antigua, Papaloapan, Pánuco y Coatzacoalcos, por lo que confió en las iniciativas y propuestas que se desarrollaron para la toma de decisiones y soluciones del uso del agua. Por su parte, Patricia Moreno, investigadora del Instituto de Ecología, aseguró que el agua es uno de los elementos más importantes para la sociedad, por lo que diversas personas trabajan en torno al tema para el futuro de los ciudadanos y de la vida. El foro fue realizado este 29 de octubre en la sala de videoconferencias de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información a través de la Facultad de Biología, COSUSTENTA, el Instituto de Ecología y otras instancias. La entrevista. Y en el estudio nos acompaña Ana Isabel Triana del Río para hablarnos de la instalación Caras y Colores. Muy buenas tardes, ¿cómo Hola, estás? ¿Qué tal? Cuéntanos sobre esta instalación. Bueno, yo vengo de la Universidad Gestal de Diseño, soy uh-huh. docente en esta institución. Uh-huh. Y este año la universidad cumple 30 años de su fundación. Y bueno, se han venido como programando muchas actividades. Las actividades, digamos, más fuertes van a ser el 14, 15 y 16 de noviembre. Y bueno, nos dieron esta oportunidad de presentar proyectos de la escuela en la Casa del Lago. Entonces, bueno, a nosotros se nos hizo muy interesante aprovechar esta oportunidad, sobre todo por la temática de Día de Muertos. Caras y Colores es una instalación. Son máscaras, todas tienen como la misma silueta, que se ponen a la altura de los ojos para que te puedas como tomar las fotos que, uh-huh. con la máscara o con el diseño que tú quieras. Y, y bueno, son de la materia de color. En la universidad manejamos como unas materias de tronco común, entonces es como investigar la forma, el color, la geometría durante el primer año y ya después especializarse en cada área. Entonces, bueno, en la exhibición hay productos de arquitectura, de diseño industrial, de diseño gráfico, de animación. Entonces todos tienen como la misma base, pero pues se ve la diversidad de creatividad a través de los diferentes modelos. Es una instalación, digamos, colaborativa. Sí. ¿Qué día, a qué hora se puede...? La inauguración es el día de mañana a las 6 de la tarde, va a ser como la presentación, y durante la inauguración vamos a tener una actividad interactiva, por eso es instalación interactiva, porque además de las máscaras que ya están en exposición, va a haber como siluetas para que los usuarios vayan y creen su propia propuesta. Uh-huh. ¿Quiénes pueden asistir? Pues está abierto al público en general. No sé. Ok. Sí. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que buscan ustedes como diseñadores crear en la gente? ¿Cuál es la experiencia que vamos a vivir? Pues un poco, primero, acercarse a esta parte del diseño, que bueno, son muchas escalas, son muchas áreas y muchas veces estamos como más relacionados con las más, como más comunes, ¿no? Con la arquitectura, o yo sé que es el diseño gráfico o así, pero pues adentrarse un poco más a todas las variables, pues también para nosotros es importante, ¿no? Y difundir pues esta versión que no es de artes plásticas como tal, sino es el diseño, ¿no? O sea, la parte del diseño, y pues comenzar también con, como les decía, con todos estos eventos que tendremos de los 30 años. Muy bien. ¿Mañana a qué hora? A las 6 de la tarde en el vestíbulo de la Casa del Lago. Muy bien, muchísimas gracias Ana Isabel Triana del Río por acompañarnos en Voz Universitaria. De nada, muchas gracias a ustedes. Y les recordamos que tenemos el libro Mahoma en Rifa de Artut Bobsin para la persona que nos llame, nos escriba y nos diga desde dónde nos escucha y la religión que fundó Mahoma. Vía WhatsApp 2281-040477, vía telefónica 817-5115, 817-5117. Quedan aún unos 10 minutos para que ustedes puedan participar por este libro. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Selecciones musicales de autor. Diversos géneros. Diversos autores, diversos intérpretes, todos con un mismo objetivo: ofrecerte un sinfín de posibilidades auditivas.

es un apoyo que tenemos nosotros para conformar a la selección. De ahí se pueden ir captando muchachos. Así fue la vida. Jorge, es lo que señala Jonathan Levy Aguirre. Además, el proceso es importante de levantamiento de pesas en la Universidad Veracruzana. El profesor Felipe Mendoza Lara es el titular de este proyecto de las mesas de diálogo para el deporte de Veracruzana. ¿Cómo salió la idea y que está apoyando la Academia de Ciencias Aplicadas a la Cultura Física y el Deporte Asociación Civil para realizar estas mesas de diálogo y cuál es el cometido general? Bueno, mira, para nuestra asociación no es nuevo. Cada que hay un cambio de gobierno municipal, estatal o federal, nuestros estatutos en su razón social tienen el objeto social tienen un apartado que tiene que ver con la promoción de la población para participar en la elaboración de políticas públicas. Y en este caso, pues consideramos que el deporte debe ser considerado de esa manera. Hicimos una propuesta a personas cercanas al gobernador electo, les entregamos un proyecto de convocatoria con una desagregación del deporte, como lo hemos mencionado, acerca de verlo desde el punto de vista social, desde el punto de vista competitivo, del de alto rendimiento, el estudiantil y las acciones de apoyo al deporte, y de ahí generó toda esa sinergia, ¿no? Ya tienen algunas realizadas, por ejemplo, el 6 de octubre estuvieron en Veracruz, el 13 de octubre en Minatitlán, el 20 de octubre acudieron a Orizaba, el 27 de octubre estuvieron en Poza Rica y el próximo 3 de noviembre estarán aquí en esta ciudad de Jalapa. ¿Hay ejes temáticos que están utilizando ustedes para estas mesas de análisis? El eje temático del deporte social, el deporte competitivo, el deporte escolar, el deporte de alto rendimiento y acción de apoyo al deporte. ¿Cada eje temático en qué consiste específicamente? Mira, decidimos hacerlo así porque el deporte es tan variado que no es posible reducirlo a hablar de deporte, si no llegaríamos a ningún punto. Entonces tenemos que permitirle, por un lado, a las personas que hacen actividad física por recreación, por salud, o desde el punto de vista de salud para el trabajo o salud laboral, enfocarnos en el deporte social. En el deporte competitivo, donde incluimos a las asociaciones deportivas, a los competidores principales del deporte, a la atención a talentos deportivos, la Olimpiada Nacional, etcétera. En el deporte escolar, involucrar a los consejos del deporte. Existen tres consejos en el estado de Veracruz, que es el del CONDEVA, CONADEMS y CONDE. Atienden educación básica, educación media superior y educación superior. Por otra parte, el deporte de alto rendimiento, que aunque se reduce un poco la participación, porque es obvio que para llegar a ese nivel tienes que tener una maestría, pues únicamente nos fuimos a la parte de los selectivos de representación nacional y el deporte profesional. Y en cuanto a las acciones del deporte, que por cierto ha sido la más socorrida, porque entendemos que la necesidad de la población es todas las acciones que van emprendidas a el desarrollo de los deportistas, como son medicina, infraestructura, financiamiento del deporte, legislación deportiva, becas, etc. Entonces, esa fue la idea de desagregarlo de esa manera. Nos es muy grato comentarles que cuando lo presentamos de esa forma nos dijeron, ¿saben qué? Permítanos usar esta metodología, si se puede llamar de esa manera, para aplicarlo en otras áreas. Pedimos, nada más digan que fue idea nuestra, ¿no? Para que nos den el crédito. Sí. Profesor Felipe Mendoza Lara, esto sin lugar a duda tiene un renacer en la situación de la administración del deporte en el estado de Veracruz en cada proceso administrativo. Pero platicamos que entidades como Jalisco, como Nuevo León, como el Estado de México, son los elementos que están marcando la pauta, por lo menos en las situaciones de Olimpiadas Nacionales. ¿Qué están haciendo bien ellos que no estamos haciendo bien nosotros? Es palpable. Primera, tienen un objetivo definido. Procuran que todos los protagonistas o las instituciones que están vinculadas al deporte tengan el objetivo común y que vayan hacia el mismo rumbo todas. Segunda, han sido creativos porque ellos han buscado los patrocinios. O sea, no se han conformado con el recurso que les da proporciona el Estado. Y los han buscado y tú puedes observar cuando viajan, te ha tocado viajar, cuando viajan a un evento, los chicos llegan no tan solo con el nombre en su camiseta, ¿no? Cuando aquí a lo mejor te están entregando la camiseta un día antes y no te queda, pero ellos llegan ya con el nombre en la playera, con una serie de logotipos donde puedes observar líneas aéreas, líneas telefónicas y una serie de patrocinadores que son de peso y que eso implica recursos. ¿Y qué sucede con esos recursos? Bueno, pues viene la otra parte, que los apliques correctamente. Que focalices tu atención a donde quieres derivar tu objetivo. Así de sencillo. Hay una situación de análisis también que, por supuesto, tendrá que ponerse en la mesa de diálogo para el deporte veracruzano. Guadalajara levantó la mano para ser sede de los Juegos Panamericanos. Y se, junto con esto se generó una gran creación de espacios deportivos para el deporte en el estado de Jalisco, no solamente en Guadalajara. Salvo una, que es el estadio de atletismo que se mudó para hacer ahora el estadio de béisbol del equipo de los Charros de Jalisco, las demás tienen un proyecto importante dedicado a seguir madurando talentos para el deporte. Nosotros, Veracruz, fuimos sede de los Juegos Centroamericanos Veracruz 2014, se adecuaron varias instalaciones, faltó el proyecto para poder realizar realmente una situación de producción de talentos en Veracruz. Aquí en la capital del estado tenemos uno de los espacios soñados en toda América, no en Veracruz y en México, en América Latina, que es el Velódromo Centroamericano. Tuvimos la oportunidad de entrevistar al arquitecto que diseñó, y cuando decían, vamos a llevarnos la pista a otro lado, y solamente que sea en leña, porque no puede ser de otra manera. ¿Qué va a pasar con esas instalaciones deportivas, o qué falta hacer con ellas? Mira, yo diría que a los Juegos Centroamericanos les faltó. O sea, no se trataba de remodelar. El hecho de tener una sede de unos juegos de este calibre debe implicar que se le quede algo a la población. Y tenía que haber sido en infraestructura deportiva. Te podemos contar con los dedos de la mano qué instalaciones se le quedaron. El velódromo, uh-huh. Excelente. El bolerama, que lo tienen unos particulares, por cierto. Las pistas de patinaje, que están abandonadas porque ni se las ceden a la asociación, ni el municipio, que es el propietario del terreno, lo pone a funcionar. Y lo demás solo fue la arena de Veracruz, que sí, bueno, pues es algo que va en abono a esto. Pero pues, leyes de reforma, lo que sufrió una remodelación. Otros espacios se adaptaron, como el World Trade Center, para hacer deportes donde no... Es exactamente, ¿no? Y otros más que solamente... La Arena Córdoba. Pero bueno, yo diría que le quedó a deber. En ese sentido, quedamos a deber a la población, porque debió haber quedado algo más de eso. Pero vámonos un poquito, no tan ambiciosos, vámonos un poquito a lo que sucede actualmente en los municipios, ¿no? Existen al menos 4 o 5 opciones en las que los municipios pueden acceder a tener el beneficio de construir espacios deportivos. ¿Y qué sucede? Pues no hay la ambición, no hay la visión de parte del organismo rector del deporte para asesorar a los ayuntamientos sobre cómo elaborar sus proyectos ejecutivos, cómo gestionar a través de sus diputados, de sus senadores, porque tenemos en Veracruz. Claro. Y el presupuesto de ingresos de la federación es una de las formas. Entonces ahí tiene que ver mucho el diputado del distrito, ¿no? Para que haga la gestión ante la Cámara y le asignen recursos a Veracruz. Que eso tú lo puedes descubrir si a fines de noviembre buscas presupuesto de ingresos de la federación 2019 y ya vas a saber qué le toca a Veracruz en todos los aspectos, no tan solo del deporte, ¿no? Pero también existe el rescate de espacios públicos a través de la SEDATU, el CIDE, que se enfoca al desarrollo de zonas marginadas, y los mismos convenios que se establecen de manera tripartita entre gobierno del federal a través de la CONADE, instituto o gobierno del estado y los ayuntamientos. Entonces, se ha dejado de hacer muchas cosas, la gente pierde recursos porque no son capaces de elaborar un proyecto ejecutivo. Por situación administrativa. Por situación administrativa, pero ahí el organismo rector es el que debería impulsar eso. Profesor Felipe, viene la cita para Xalapa. ¿Qué espera usted de la participación de la región de Xalapa y los municipios que están conurbados para estas mesas de diálogo para el deporte veracruzano? Tenemos un hándicap, este tremendo puente que están ustedes comentando entre bambalinas. La gente, pues estamos conscientes de que mucha gente posiblemente no esté por aquí por el puente que se va a realizar, pero no nos desanima. Con los que lleguen vamos a trabajar. Vamos a estar el día 3 de noviembre en el Salón de Usos Múltiples de la sección 56 del CENTE. Nos fueron muy amables en facilitárnoslo y vamos a esperaros a partir de las 10 de la mañana. Quienes deseen participar únicamente como oyentes o incluso participantes en complementar las propuestas que se hagan llegar al correo de la academia, para quienes lleven también propuestas, estábamos estableciendo un límite de entregar las propuestas 2 días antes. Debido a ese puente que tenemos, pues vamos a dar la apertura para que si quieren ese mismo día, perfecto, puedan llegar con una propuesta. Incluso van yéndonos muy, muy lejos, nos ha sucedido en otras sedes. Si quieren en ese momento redactarla, que la hagan. Porque ha habido propuestas que han salido de la misma mesa, increíblemente. Profesor, muchas gracias. Éxito. Bueno, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por la invitación. Y que haya éxito en estas meses de diálogo para el deporte veracruzano. Los deportes esta tarde. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profe. Vamos con tendencias y regresamos. Tendencia en redes. Gracias. Las tendencias del día es tendencia la Narvarte, luego de un fuerte operativo por la detención de El Pistache, presunto líder criminal de Tepito. También es tendencia Agustín Lara, el Flaco de Oro, pues nace un día como hoy, pero de 1897. También es tendencia Diego Armando Maradona, ya que hoy cumple 58 años de vida. Y un juez ampara al exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, y ordena que se revise si debe continuar o no sujeto a proceso. Tenemos ganadora, Paola Noriega, puede pasar a Clavijero 24 en las instalaciones de Radio V con una identificación de 9 de la mañana a 2 de la tarde a partir del día de mañana. Ya nos vamos, agradecemos la producción y dirección de Ernesto Colinot, operación en cabina Soledad Macías, muchísimas gracias Soledad, por la operación del día de hoy, Brenda Coronado, nos encontramos el día de mañana. Nos escuchamos mañana, muchas gracias a todos nuestros compañeros y bueno, tenemos más. Gracias. Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. Con Brenda Coronado y Antulio García.